derecho a la ciudad es la posibilidad de construir una ciudad donde se pueda vivir dignamente, reconociéndonos como parte de una comunidad. Derecho a la ciudad es perseguir una vida colectiva en nuestros barrios donde podamos pensar y proyectar nuestra idea de ciudad como organismo cultural, colectivo y, en consecuencia, político, en el que las vecinas y los vecinos puedan ser protagonistas. Derecho a la ciudad es la posibilidad del buen vivir, para todas y para todos, donde sea posible el disfrute equitativo de diferentes tipos de recursos que permitan la convivencia, el trabajo, la salud, la educación, la vivienda, la participación, el acceso a la información, el ocio, etc. Derecho a la ciudad es la expresión de voluntades colectivas, es un espacio de solidaridad, también de debate y a veces de conflicto como generador de nuevas ideas, de nuevas propuestas. Por todo, el derecho a la ciudad se basa en una dinámica de proceso y de conquista, en el cual los movimientos sociales son el motor para lograr su cumplimiento. La economía del ocio y del turismo ya ha modificado nuestro casco histórico y la sociedad misma, impactando tanto en el PIB, en un empleo de pésima calidad, todo se ha dicho, como en la gestión de las políticas públicas. Y con todo, tan importante está siendo el impacto sobre la economía como el producido en el paisaje, en la propiedad, en el uso del patrimonio, la cultura local y las haciendas públicas. Frente a la apropiación de estos patrimonios comunes por la economía del ocio y el turismo, que actúa como si no existiera el vecindario, surge la respuesta cívica contra esos abusos del turismo, los fondos especulativos y la inacción de las políticas públicas, hecho este que resulta inexplicable ante una ciudadanía huérfana de acompañamiento que sepa responder y ponerle freno al conflicto. En nuestro casco histórico la vida resulta cada vez más difícil. Alquileres disuasorios de viviendas y cocheras, masificación, ruido, desaparición del pequeño comercio, despoblación, ruptura del tejido social, sustitución de población residente por población flotante, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Las condiciones laborales y la feminización de la precariedad laboral es otro asunto que todo el mundo sabe, pero que el sector no quiere saber o lo oculta. Por ello, ya es tiempo de obtener compromisos que procuren una ciudad más justa, más democrática, más humana, más sustentable, más habitable, más productiva y más segura. Una ciudad solidaria e inclusiva en coherencia con su valor patrimonial. O lo que es lo mismo, reconocernos el derecho ciudadano a la ciudad. Aquí, en Paradigma Radio. Y ahora, a las 6 de la tarde, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 9 de la noche, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde de jueves lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues mira, un placer porque hoy con esto de que, bueno, que es primavera, que sí, que es verdad que es primavera, pero vamos, todo parecido, sí. Bueno, la primavera la sangre altera, o sea, que eso es un dicho también muy común. ¿Lo dices y por muy el frecuente. Fresquito? Bueno, porque es que es inusual, ¿no? Es que vaya. A estas horas que estemos casi paseando, me he encontrado con extranjeros y extranjeras. Fíjate. Que no están ni coloraditos todavía, ¿no? O sea, que muy ya, bien. Ya se pondrán un poco. Ya se pondrán, que salmoneta. Vengan de aquí a la semana, sí, que viene nada más, ¿no? Qué bien. Bueno, ¿qué pasa, amiga? ¿Cómo estás? Pues nada, que estamos aquí en un nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vaya. Como cada jueves. Y vamos a ver si pasamos una tarde agradable, ¿no? Sí que la vamos a pasar, porque vamos a hacer una radiografía por parte de la ciudad y vamos a hablar de cosas que tienen mucho que ver con la vida de las personas. Y eso toca fibra, así es que no digo yo que tengáis que prepararos con ningún pañuelo, ni bayeta, ni sábana rota, pero vamos que... si os interesan la vida de vuestras vecinas y de vuestros vecinos, esta tarde vamos a dar cuenta de parte de ellos. Y vamos a empezar, como todos los jueves, con nuestro querido maestro y amigo, Guillermo Contreras, que nos contará, espero que algo, algo que despunte, que le dé un poquito de brillo a lo que tuvimos la semana pasada, que yo me quedé así un poco, me costó remontar, me costó. Sí, cuesta un poquito, pero luego gusta conocer esos datos, ¿no? Sí, para zarandean. Poder, sí. Poder luego actuar, ¿no? Bueno, pues después de Guillermo nos van a acompañar además dos compañeras que tienen que ver con eso que os contaba yo antes, ¿no? Con dos compañeras que trabajan en ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Córdoba y que, bueno, si ya no es duro el trabajo en sí, más duro es que trabajes y no cobres, sí, ¿no? Sí, además, bueno, son representantes del Comité de Empresa FTA y, bueno, la empresa lleva meses. Sí, hace poco, ¿no? Nada, un mes. Y ya parece que se están produciendo incumplimientos, ¿no?, del convenio. Uh-huh. Y ya han habido denuncias, ya ha habido rueda de prensa de las compañeras, en fin, que nos cuenten un poquito cuál es la situación. Señor. Y que siempre parece que este sector tiene que estar cada X tiempo cambiando de empresa cuando a lo mejor tendría una estabilidad mayor en una empresa municipal o en un servicio, no sé, permanente, como fuera, ¿no? Bueno, de eso hablaremos, ¿no? Vamos a ver. Y bueno, y eso no quiere decir que le restemos mirada a lo que pasa no solamente en nuestro ámbito más local, sino en espacios que, por lejos que parezcan, están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y vamos a hablar con la gente de Cisbata porque van a celebrar el Día de África. Sí. Y nos van a traer de que la mano... Fue, creo, el 25 de mayo, se celebró el Día de África y va a venir Santiago Merino. Uh-huh. Y también, bueno, pues nos va a hablar de los talleres que han hecho en la Semana de África con motivo del Día Mundial de África. Nos va a hablar también de Proyecto Mozambique, que es un lugar donde Cisbata lleva ya mucho tiempo trabajando y también nos va a hablar de eso. Y no sé si recordáis que hace algunas semanas nos acompañó nuestro amigo Sebas Moreno, que es el representante de la coordinación un poco de la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui, que recalará en Córdoba el próximo día 1. Uh-huh. No os lo perdáis, porque va a ser una jornada muy intensa desde por la mañana recibiendo... Sí, ya cuando vino todavía no estaban atadas muchas cosas y ahora, ¿no? Bueno, pues nos dará a conocer... Y hoy nos va a dar cuenta del plan que tenemos, que ocupéis, que lo ocupéis con el día 1 de junio, tanto desde por la mañana como hasta por la tarde, bien tarde, vamos a tener... A la posibilidad de acompañar esta marcha por la libertad, que es como se ha dado en llamar, ¿no? Y después de eso, pues nos vamos a ir ya casi al umbral de las 8 de la tarde, que se pasa como una exhalación. La verdad que no sí. sé si os dais cuenta, pero cuando si tenéis que hacer la comida, más vale que la tengáis hecha ya, porque si no, os vais a ver a las 9 maldiciéndonos, porque no ha dado tiempo a prepararla, ¿no? Nos va a acompañar Mariló Damián, que es la presidenta del Consejo de Distrito Sur. Y, bueno, nos va a hablar, Inés, de... Sobre el desmantelamiento de la Casa de la Igualdad, de la Delegación de Igualdad. Uh-huh. Y también va a haber una concentración, una marcha desde el ayuntamiento. No, ella nos dirá el día. Y, bueno, ¿y por qué se está desmantelando los servicios públicos? En este caso, la Delegación de Igualdad, ¿no? Como cada semana, no vamos a dejar de pasar por la pincelada poética que nos gusta llamar nuestra píldora de poesía, que nos endulza y nos deja tarde, sí. Y nos deja esa parte ya casi llamando al final del programa. Esta semana de la mano de Jorge Díaz Martínez, que ya veréis qué poema más preciosísimo. Y esa será la puerta para darle ya la bienvenida final a nuestras amigas, que hoy iba a ser una tertulia de mujeres, porque nos va a acompañar Juana Pérez Girón, que es la presidenta del Consejo de Distrito Centro. y Gaia Rodelli, que es de la asociación PAX de la Cerquía, ¿no? Patios de la Cerquía. Efectivamente, ¿no? Y bueno, vamos a hablar también del casco. Vamos a hablar del casco, editorial, efectivamente. Del casco, ¿no? Histórico. Así es. Que tan bien. Bueno, y vamos a hablar también de todo lo que tiene que ver últimamente con el casco, ¿no? Porque hablaremos también de las casas en ruinas, hablaremos del concurso de patio, hablaremos, en fin, un poco de del ruido, de los silencios. También etcétera, son importantes los silencios. Bueno, que si os gusta pensar en que no vaya a desaprovechar la tarde con un buen flujo de información y de cariñito que os vamos a mandar desde aquí, porque con nosotras está aquí nuestro técnico de cabecera, nuestro Adri Velarde, y los chicos del Ángel de Saavedra, que están de práctica. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Hola. Ahí está, no estaban distraídos, que estaban de parranda. Bueno, y con esto empezamos la tarde, con vosotros.